hacemos en el departamento Colón. Uh-huh. Y desde hace un tiempo hemos decidido empezar a transitar juntas este camino de gestión que a veces te encuentra preocupada, con un montón de proyectos, necesitas compartir, entonces esto de ir creciendo juntas en la gestión ha ido dándole forma con el tiempo en esta escuela de formación para gestión, que no es más ni menos que darles herramientas a quienes hoy son parte de nuestros equipos para que podamos brindar una mejor gestión de gobierno, podamos maximizar los recursos y podamos también, ¿por qué no?, mejorar también en el manejo de los recursos que tenemos para el municipio. Y necesitamos imperiosamente empezar a trabajar de esta manera, empezar a capacitarnos, porque más allá de que quienes hoy estamos en la gestión pública tenemos un tránsito anterior, una preparación anterior, y nuestros equipos también. Uh-huh. No es lo mismo trabajar en una empresa privada que trabajar en una empresa pública. No es lo mismo trabajar en la provincia que trabajar en los municipios. Es un trabajo muy específico. Entonces vimos la necesidad de formar a nuestros equipos y qué mejor que hacerlo en conjunto. Uh-huh. Qué importante, porque hablando a niveles históricos, ¿no?, y cerrándonos en lo que es nuestro corredor serrano, en Sierras Chicas, hay muchas mujeres que hoy están, en este caso, al mando de una ciudad, de un municipio, de una comuna, y es algo totalmente histórico. Se nota que el protagonismo de la mujer recobró muchísima fuerza, y ni hablar de allí para abajo la cantidad de funcionarias que también están en ejercicio, ¿no? Es algo para destacar y valorar, sí, muchísimo. Te tiro un dato. En Córdoba somos 122 mujeres intendentas, somos obviamente la mayoría en el país, porque en el país hay 175 solamente intendentas, uh-huh, y jefas comunales. De esos 175 que hay en todo el país, 122 están en Córdoba. Sí, habla mucho también. Habla muchísimo también de un trabajo de mucho tiempo que venimos haciendo las mujeres y que venimos participando y que venimos trabajando. A ver, no nos olvidemos también que Córdoba fue una de las primeras en el año 2000 de tener el cupo de género en las listas. Uh-huh. En algunos casos, como el de Colonia Carolla, por carta orgánica, el 50% de la lista tiene que estar compuesto por mujeres desde el año 2010. Y estos mecanismos nos ayudan a participar. Y luego, cuando uno empieza a participar, después vienen otros desafíos, que es el de seguir incorporando mujeres a los equipos. Uh-huh. Por eso también esta formación que nosotros vamos a hacer, esta formación en gestión, está atravesada por las perspectivas de género. Uh-huh. Porque es importante también que empecemos a visualizar también la importancia de generar espacios, de generar el ambiente propicio para que las mujeres también puedan desarrollarse en eso. Y como mujeres intendentas no podíamos dejar eso de lado, eso es, uh-huh, parte de la formación. Pero sí, es un camino largo en Córdoba y en Carolla. En Carolla es la primera vez que hay una mujer. Uh-huh. En muchas de las otras localidades en las cuales me toca compartir con otras intendentas también. Pero Colón es la primera vez en la historia que tienen 7 mujeres intendentes. Colón siempre tenía 1, 2. Claro. Lo máximo que tuvo en su momento fue 2. Repasemos rapidito, Pau. Colonia Carolla es la primera vez. La ciudad de Mendiolaza es la primera vez. Saldán también. Saldán. Sí. La primera vez. Es la primera vez. Tinoco. Sí. Tinoco es la primera vez. Uh-huh. Vicente Agüero es la primera vez. Y Mi Granja no, porque Claudia está repitiendo mandato. Ella ya viene, uh-huh, sin una trayectoria. Claudia es dentro del grupo la persona con más trayectoria. Claro. Ella empezó en Mi Granja cuando era comuna y hoy es ciudad. Y en Cerro Azul, por lo que tengo información, también es la primera vez que hay una mujer encabezando en la comuna. Segunda, porque segunda. Estuvo bien. Antes, sí, estuvo antes una chica que estuvo un par de años porque había renunciado el presidente comunal y asumió ella. Uh-huh. En esta es la primera. Bien. Uh-huh. ¿Cómo estás, Paola? Eric te saluda. Hola, Eric. Buen ¿cómo día? ¿Cómo va? Bien, preguntarte un poquito sobre cómo va a ser la modalidad, porque tenemos entendido justamente que va a haber 6 sedes y encuentros presenciales. ¿Cómo lo han pensado eso? Vamos a tener 6 encuentros presenciales, 1 en cada localidad. Uh-huh. Van a ser prácticamente mensuales, un poquito menos, creo que son cada 20 días tenemos encuentros. Y va a haber otras actividades que van a ser virtuales, porque la idea es ir desarrollando un proyecto en cada una de estas reuniones. El proyecto va a ir creciendo, se va a ir analizando todo el crecimiento normal que tiene cuando uno realiza un proyecto para la gestión pública, uh-huh. y que es un proyecto que se tiene que realizar el año que viene en cada una de las comunidades. Después va a tener también un trabajo, no queda solo en la formación. Pero bueno, digo, este trabajo va a ser cada 20 días presencial, pero va a haber otras instancias que son virtuales y de consulta también. La idea es proponernos hacer un trabajo arduo. Vamos a comprimir todo lo que se pueda en estos encuentros para que nosotros podamos tener la capacitación necesaria con los tiempos que sabemos que tiene la gestión pública, porque vamos uh-huh. a capacitar a personas que ya están con nosotros en gestión. Uh-huh. Paula, la última, por lo menos de mi parte, ¿no? Qué importante que es o son estas iniciativas en este contexto donde justamente la cuestión de género está tan discutida por ciertos gobiernos, estamos hablando puntualmente del gobierno nacional, y donde hay una resistencia en nuestra provincia y en nuestro corredor de Sierras Chicas frente a todo eso. De hecho, hace poco salió el mismo ministro de Justicia a decir que la cuestión de género era totalmente algo subjetivo y que no estaban de acuerdo con las diversidades y demás. Bueno, unos dichos totalmente aberrantes, sobre todo teniendo en cuenta las luchas del género y de las diversidades que se vienen dando. Así que me parece que seguir en esta materia es algo muy importante. Qué sorprendente que sigan pasando los años, sigan pasando los siglos y sigamos pensando que si nos tapamos los ojos y no vemos, no existe. Uh-huh. Eso es penoso con la responsabilidad que a veces uno tiene de dirigir y de construir un futuro mejor. A ver, hacer política y participar en política es tratar de hacer un país mejor, una provincia mejor, una ciudad mejor. Uh-huh. Y no se puede mejorar ni hacer nada más con todos los integrantes de la sociedad. Negarlos no ayudan mucho. Por eso la idea también de ponerle la perspectiva de género a esta capacitación, uh-huh. que más allá de brindarles recursos para ser unos buenos gestores, para trabajar en sus municipios, tiene ese matiz, que hay que tirarlo a la mesa, que no hay que olvidarse. Uh-huh. En Córdoba somos ejemplo. Hace poco participé en ONU Mujeres, me decía que somos ejemplo en el mundo, en realidad, por la cantidad de mujeres que hay en Córdoba, uh-huh. lo que me puso absolutamente orgullosa. Pero todo el país no es Córdoba. Estas cosas uh-huh. nos pasan a nosotros y por ahí no dimensionamos. Uh-huh. Yo he participado de encuentros de intendentes de otras provincias y es rara vez me encuentro con otras mujeres. Por lo general son todos varones. Uh-huh. Es una realidad que yo estuve viendo, haciendo un recuento, creo que Tucumán tiene 3 o 4. Y hay provincias enteras, creo que es La Rioja, me parece que San Luis, no tiene ninguna. Claro. La realidad de Córdoba y por ahí las provincias que están más cerquitas, como Tucumán, son otras realidades. Uh-huh. Pero en el resto del país no se da esta situación de que tengamos mujeres gobernantes. Uh-huh. No es común, nos está costando, es un camino largo y es un camino que lo tenemos que trazar entre todos. Y también es una muy enorme responsabilidad para quienes sí hemos podido acceder y quienes hoy estamos liderando municipios, de primero de hacerlas bien las cosas para que el día de mañana no te cuestionen y no lo aduzcan al género, uh-huh. a los errores. Lamentablemente. Y el segundo es potenciar a las mujeres que vienen atrás. Totalmente. Esto es como los rescates, ¿viste? Que llegas arriba de la roca y tirás el brazo. Tenés que llegar vos y después tirar la manito para que suban los otros. Bueno, de eso se trata esto también. Y un poco es lo que buscamos con esta escuela de formación. Y también lo que hemos buscado desde el día que decidimos trabajar juntas las 6. Totalmente. La verdad que viendo estos números que vos nos estás trayendo a la mesa de anexados, qué orgullo, pero no solamente como comunidad, como ciudadana, también en mi caso, como mujer también, pero sobre todo porque orgullo porque es una lucha y un esfuerzo y una tarea y una insistencia que en este caso ustedes como jefas de sus ciudades han venido realizando y que merecidamente lograron tener el lugar que hoy tienen, pero que no solamente se conforman con eso, sino con, por ejemplo, en este caso, esta escuela de formación que van a estar dando, porque son discusiones que me parece hay que seguir dando a lo largo del tiempo. No nos podemos quedar con el triunfo de un momento, sino que lamentablemente se sigue poniendo en tela de juicio muchas cuestiones que tienen que ver con el género, las diversidades y demás. Entonces son luchas que no terminan nunca y es sumamente importante poder tener estos espacios que permitan seguir insistiendo en una vida mucho más igualitaria, ¿no? En posiciones mucho más igualitarias, sea en la política o sea en cualquier otro tipo de ámbito social. Sí, y hay dos parámetros que son para tener en cuenta. Uno es lo que se dice, lo que se habla, estos discursos negadores y controversiales y agresivos. Pero hay otro que es igual de preocupante, que es lo que no se dice. Exacto, la invisibilización, que es peor. La invisibilización, los pequeños gestos y a veces actitudes que uno no logra entender hasta que dice, ah, claro, sí, bueno, es machismo. Uh-huh. Hay también un trabajo muy fuerte que vamos a tener, y esto no es culpar a las personas que les cuesta entender la igualdad de género, ¿eh? Uh-huh. Porque tenemos que entender también su educación, en la edad, cuántos, uh-huh. A ver, hay gente que ha vivido 60 años de una manera y no, claro, vamos a pretender que de pronto nos diga, es lo mismo, les cuesta, uh-huh. A la gente grande le cuesta un montón. Va a ser un camino larguísimo, uh-huh. Pero sí hay ciertas invisibilizaciones, sobre todo en el momento de gestionar. A ver, yo siempre cuento la misma anécdota. Apenas yo asumo, a la semana hay una lluvia grande en Coronel Carolla, estábamos haciendo una obra de cloaca y se hunde, queda como un socavón donde estábamos haciendo, y viene un hombre y entra a mi oficina y me dice, quiero hablar con el intendente. Digo, acá estoy. Y me mira, se queda tieso, y dice, ¿no habrá algún ingeniero o arquitecto? Sí, sí. Le digo, pero yo conozco de la obra, lo puedo atender. Preferí un ingeniero arquitecto. Entonces llamo a mi secretaria de Obras Públicas, Luisina, que casualmente estaba embarazada, y viene Luisina, y nos mira a las dos, y dice, en realidad un hombre, quiero hablar con un hombre. Entonces le explicamos... fuimos hasta la obra con él, le explicamos lo que había pasado y después él nos dijo, lo mío no fue machismo, me dio inseguridad. Mira. Entonces voy a entender esto de lo silencioso. Él creía que es inseguridad, pero en realidad esa inseguridad es el de pensar que dos mujeres no pueden arreglarte en la calle. Exactamente. Entonces, esos machismos encubiertos también van a ser un trabajo arduo que nos queda todavía por trabajar, pero demostrando de lo que somos capaces, haciendo una buena gestión, trabajando, uh-huh, juntas, eso también el codo a codo nos ayuda muchísimo, uh-huh, y poder gestionar y que la gente diga, wow, es una buena intendente, sin olvidarse del género. La gente cuando se olvida si sos hombre o mujer y te puede valorar la gestión, yo creo que va a ser también un paso grande adelante y ese es el momento para que digamos, bueno, llegó la igualdad. Excelente, excelente, Pau. Te agradecemos enormemente este rato y esta charla que estamos teniendo, que me parece que es sumamente rica para nosotros, los que estamos acá, para también las personas que están del otro lado escuchándote. Te mandamos un abrazo enorme y muchos éxitos en esta iniciativa para vos y todas las mandatarias mujeres que tenemos en nuestro corredor. Le transmito a las chicas. Muchas gracias a ustedes por llamar, un beso enorme. Abrazo.